desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, a ti y a todo el equipo imprescindible de La Centenario y, por supuesto, a toda la audiencia en el mundo, podríamos decir. Creí que ibas a decir la frase, ¿no?, de que el sol sale para iluminar el entreacto. Sí. No. No. Mirá, lo primero que te quiero decir, Fernando, sí, antes que nada, que Raúl escribió, dijo, buen día para Palumbo, sí, está de acuerdo con el remasterizado y el pasaje a HD de los clásicos del cine. ¿Qué pregunta? Sí, de bomba. Ya empezamos de una, ¿no? Y me agarran de sorpresa porque eso no estaba escrito en el libreto, no, ni no, en tinta pilca. Sí, estoy de acuerdo perfectamente, Marcelo, con el remasterizado de los clásicos, siempre y cuando mantengamos la copia original, ¿verdad? Que es una de las funciones básicas, esenciales, de todas las cinemáticas del mundo, y no únicamente la uruguaya, ¿verdad? Perfecto. Que la uruguaya, por cierto, es muy buena en ese trabajo, que es el principal que le compete, y no hacer estrenos ni dar ciclos, sino más que nada mantener el archivo de las imágenes, el movimiento o del cine, que es la memoria colectiva de la humanidad. Bien. Dicho esto, ¿pasamos a lo que está escrito en el libreto o se te borroñó en tinta pica ahí? No, tenemos todo al tanto, te escuchamos atentamente. Bueno, yo también te escucho, Marcelo, a ti, a toda la audiencia. Hay que decir, estoy muy contento hoy, estoy desde la mañana saltando, no solo por el frío para agarrar calor, sino también porque he tenido la suerte de ver estrenos teatrales que me gustaron mucho, y también la suerte de poder anunciar otros que entiendo van a ser muy importantes y que se van a estar dando en el día de hoy y también la semana entrante en el norte del país. Comenzando con diciendo que, tal cual promocionamos, la institución teatral El Galpón acaba de estrenar, o reestrenar más bien, la obra Agosto, una obra Agosto llamada Condado Osage, que es un condado indígena en los Estados Unidos de Norteamérica, una obra de Tracy Leites, dirigida por uno de los capos máximos actuales de Galpón, que es el señor Héctor Guido, también un estupendo actor, por cierto. Esta obra, que es la historia de un drama familiar, de un grupo humano, de un básico que vivió en el sur de los Estados Unidos hace ya en el siglo XX, mediados del siglo XX, bueno, es la típica historia de desavenencias entre una madre que los lleva a todos, los lidera a todos, pero que tiene un cáncer, un padre alcohólico que desaparece, y tres hermanas, a los Jacob, que tienen que ir asumiendo la responsabilidad de este gigantesco árbol genealógico familiar, donde uno, más allá de que el texto no es, por cierto, nada original, lo hemos visto en cantidad de ocasiones ya en el teatro norteamericano, y no solo en este tipo de teatro, sino también en miniseries, para la televisión, etcétera, o sea, problemáticas familiares llevadas a la escena, hay que destacar que la puesta en escena muy clásica y muy limpia, hecha a través de algunas maderas que inventan una suerte de casa, es absolutamente útil a los fines de los diferentes parlamentos que se van haciendo. Es muy práctica, no tiene nada de cosas extrañas, ni surrealistas, ni expresionistas, sino que es un trazado lineal, y para orgullo de todos nosotros debemos decir que un elenco encabezado por la ya veterana y fantástica actriz Gloria De Masi, que como siempre está excepcionalmente bien, rinde 100% parejo, todos muy, muy, pero muy bien. Sería una injusticia que yo nombrara en particular a algunas de estas personas, como podría hablar de Guadalupe Pimienta, Soledad Lacasi, Camila Durán, etcétera, o Marcos Arzaz, que está impresionante haciendo una especie de pistolero playboy que se está enamorando de una de las hermanas, obviamente por intereses de tipo económico, pero juega con la más chica drogándola y drogándose, en fin. Pero nombrar a alguno de estos, reitero, en este trabajo tan parejo, directamente diría yo que es una injusticia, puesto que es realmente un trabajo en equipo absolutamente formidable. Agosto es un reestreno del Teatro El Galpón, justo es decirlo, hace años que lo creo haberlo visto, si mal no recuerdo, incluso con Hugo Castillos también en la sala, pero esta versión mejorada es ampliamente superior y obviamente el papel y el destaque de Gloria De Masi le da al equipo una especie de empuje pero formidable. También manteniéndonos en la sala, en el complejo con tres salas de la calle 18 de Julio, que todo el mundo obviamente tiene que conocer, hay que decir que en la sala de exposiciones, sala Nicolás Loureiro, hay una estupenda muestra de fotografía periodística y más que artística, de Armando Sartorotti, se llama Memento, me hace acordar a un título de una película de los grandes grandes directores ingleses, ustedes ya lo han escuchado, Memento, hemos hablado de este film bastante complicado, bueno, pero esto es una muestra de fotografía fundamentalmente periodística a nivel, diría yo, de fotos a nivel nacional, aunque hay material internacional, puesto que Sartorotti ha tenido la suerte de viajar por diversas partes del mundo y lo ha hecho con varias cámaras en mano, retratando realidades que han visto. Mucha gente se va a encontrar fácilmente, se va a descubrir en las imágenes de personajes políticos célebres de nuestro país. Dicho esto, y siguiendo con las buenas nuevas del teatro, yo no sé, pero yo ya tengo, Marcelo, a la lista que para votar en estas elecciones. No sé si tú tenés la lista ya. Sí, claro. Yo tengo una ya. Es la 098, y bien pasarse un poquito de propaganda proselitista acá en la radio, tu lista inclusiva es la unión, esta lista del reino humano y el reino animal. Y esto es un poco, en broma, pero muy en serio, la forma en que el Teatro de la Candela presenta un espectáculo llamado El Candidato, que es una estupenda adaptación de nuestra compañera querida de Teatro 1, Mercedes Pallares, estupenda actriz en su momento, en la juventud, ahora dedicada a la dramaturgia, y adapta, como hemos anunciado anteriormente ya, un cuento muy, pero muy poco conocido del gran Fyodor Dostoyevsky. El cuento es El Cocodrilo, no es, como muchos oyentes y amigos me han dicho, que es un cuento de Feliberto Hernández, aunque lo cierto es que tiene ciertas similitudes, puesto que este cuento aborda la historia de un candidato a algo en el mundo de la política. Ocurre que se lo morfa un cocodrilo, el cocodrilo está en escena, no tengan miedo, está domesticado por el grupo de teatro del candidato, lo domesticó muy bien la directora general Estela Robela, o sea que no muerde, pero se morfa a el futuro candidato a diputado, y ahí se arma obviamente una comedia totalmente dislocada, un tanto surrealista, que es fácilmente entendible por todo el mundo, donde aparecen clásicos personajes, ¿verdad? El candidato, naturalmente, un periodista que lo quiere promover, una activista política, la subsecretaria del candidato, estupendamente protagonizado por Patricia Free, entre otras tantas personas, que al igual que lo que ocurrió con el elenco del teatro el Galpón, aquí también podemos ver que los ocho personajes rinden en forma parejamente fantástica, con lo cual la comedia de apenas 53 minutos daba para mucho más si ellos hubieran querido, puesto que hay una estupenda coordinación. Es uno de los títulos a ver en la salita del Teatro de la Candela, que tiene una vasta programación y que esperamos que este año se mantenga con el nivel que ha presentado en el primer semestre. Como nos están preguntando cuánto dura la obra de teatro del Galpón, agosto, y la estamos nuevamente recomendando, hay que decir que dura algo así como más de 2 horas, con lo cual hay que ir con los tiempos ajustados, hay que ir descansado para poder disfrutar de los parlamentos de este drama, puesto que 2 horas en teatro se sienten. Yo quiero decir, a favor de hacer teatro con tiempos un tanto prolongados en teoría, que me parece fantástico. No olvidemos que grandes dramaturgos y directores como William Shakespeare o el gran Molière decían que había que ir al teatro a pasar la tarde. Y yo pienso, hasta tuve partido, que sería mejor que la gente fuera al teatro justamente a pasar la tarde con una hora de 3, 4, 5 horas de duración, en lugar de meterse a ver este pésimo fútbol que estamos viendo y todavía terminar a los gritos y trompadas entre ellos. Pero bueno, son formas mucho más civilizadas de poder convivir y de paso ¿por qué no? Repasar esta estupenda lengua de la cual estoy yo haciendo uso hoy, que es la lengua español o castellano. Dicho esto, sobre el cocodrilo y sobre agosto, vamos a un estreno, atención, que tenemos exclusiva la información que nos están haciendo llegar vía satélite, un estreno que se va a dar en un teatro que a mi entender está como un poquito escondido dentro del circuito teatral montevideano, se llama el Teatro de la Colmena. Está en la calle Maldonado, a la altura de Juan Polier. A la vuelta, por la calle Canelones, tenemos ahí un hermoso teatro de comedia musical, inaugurado en su momento por el fallecido Luis Trochón. Es una escuela de comedia musical y teatro para hacer teatro musical. Pero en la Colmena, si nos da la vuelta a la manzana, este teatro que ya tiene unos cuantos, pero cierto, unos cuantos años, hoy se presenta una comedia cuyo fin es hacernos reír y pasar más de una hora en familia y bueno, disfrutando de lo que es este género maravilloso, que es la comedia que tanto hace falta poder sonreír en estos tiempos, una comedia dramática, antes de las 7, 60 y pico minutos de duración. La autora es Andreína Gámez, lo dirige y lo produce también la señorita o señora Gámez, quien es de origen venezolano. Y bueno, hay un grupo de actores, hay un solo varón, rodeado por 8 mujeres, no es una versión de 4 Evas para una Dana, en todo caso sería 8 Evas para un Don Juan, en este caso el Don Juan o mozo o padre de la niña que va a festejar su despedida de soltero, es un actor uruguayo que luego de recorrer 37, 38 países trabajando como actor, está debutando en las tablas nacionales, se llama Eitan Lasca y posiblemente sea una de las revelaciones como actor de la temporada 2024 que está transcurriendo. Y por si esto fuera poco, desde las murallas, siempre murallas de esa ciudad maravillosa que es Paysandú, la heroica que conoció, bueno, todo tipo de asedios y batallas en el siglo XIX, la ciudad del coronel José María Leandro Gómez Calvo, uno de los héroes de la patria, ahí a partir del próximo 9 de mayo, o sea, el próximo jueves, por eso lo estamos anunciando hoy, se va a estrenar el grupo Teatro Itinerantes, va a estrenar una obra que tiene que ver con Cervantes. Se llama El Loco de Cervantes, de Marco Antonio de la Parra, en una adaptación libre de Mercedes Rush, con el actor y hombre que impulsa hoy por hoy a full el teatro en el norte del país, como es el señor Horacio Merlo. Hay que destacar que esta obra, que es para también ilustrar a los estudiantes, a los jóvenes, sobre quién fue este magnífico Cervantes, se va a ir empezando a dar en Quebracho. El pueblo Quebracho es un pueblo de Paysandú, sí, donde tiene además una gigantesca digamos cooperativa lechera. El 15 de mayo se da en Quebracho, en Durazno, el centro de la patria, el 22 de mayo, y en lo que dicen que podría ser la capital de Río Negro, pero no lo es, Yung, el próximo 12 de junio, con seguridad va a ser un éxito, y esta obra, como casi todo lo que ha hecho Teatro Itinerantes, va no solamente a andar de gira, sino que se va a volver a reponer en el invierno en la capital sanducera. Precios muy buenos en cuanto a entradas, y esto lo hace el Teatro, reitero, Itinerantes, y se va a realizar este estreno el próximo jueves en el Teatro Florencio Sánchez, un monumento a la cultura teatral nacional. Realmente un hermoso teatro, aquellos que no lo conocen, bueno, pueden ir saliendo el lunes haciendo dedo rumbo a la Heroica y ver lo que hace la gente liderada por Horacio Merlo. Me imagino, Marcelo, que me han dado la noticia del fallecimiento de Paul Auster, este gran escritor, por cierto, que intervino mucho en el mundo del cine. Y supongo que habrán dado la noticia también de otro fallecimiento de alguien muy importante en esta semana, como lo es Eric Cantet, calculo que lo habrán dicho ustedes. No, Fernando. Bueno, murieron dos grandes del cine, uno del cine, digamos, internacional, que tuvo premios Cervantes, yo creo que más que nada era un literato, un dramaturgo, un poeta, que se aproximó al mundo del cine, Paul Auster, y el otro, Laure Marie Cantet, un hombre que hizo películas formidables como Recursos Humanos, hasta yo me había olvidado de ponerlo en el libreto. En el día de hoy vamos a hablar más de ellos la semana entrante, cuando la nostalgia nos deje paso al uso racional de nuestra mente para poder comunicar quiénes son y quiénes han sido. Pero tal vez ninguno tuvo una obra maestra, pero sí fueron ambos dos grandes, pero grandes directores, sobre todo de la escena francesa, uno de ellos, en un cine francés que, por lo que estamos viendo, sigue llegando a cartelera permanentemente. En el día de ayer, por ejemplo, se estrenó La Montaña, una película de Tomás Salvador, en torno a la historia de un ingeniero parisino que está aburrido de ser ingeniero, de vivir entre máquinas, entre robots, entre sí, básicamente entre robots, y se siente, no entendemos muy bien por qué, atraído por la magnificencia de los Alpes, calculo los Alpes franceses. Y bueno, sin dar mucho dato en particular la película de dónde está filmada, ni tampoco por qué le pasa esto a ese hombre, va rumbo a La Montaña, así se llama la película, La Montaña, está muy bien puesto el título, no nada que ver con La Montaña Mágica de Thomas Mann, ese estupendo escritor alemán, que por cierto su obra literaria supera ampliamente a esta película. Y este hombre, bueno, se va solo a esa montaña e intenta escalar los picos más elevados. Hasta ahí, bueno, es una historia muy linda, casi documental, puesto que además Tomás Salvador es el primer actor de esta película, que no tiene muchos intérpretes, por cierto, de casi 2 horas de duración, 100% francesa, y se va como metiendo cada vez más, incorporando él en esa montaña, y de pronto, tampoco sin saber mucho por qué motivo, el film se torna un film fantástico, de cine típicamente fantástico, más que de terror u horror que estamos habituados a ver semana a semana, ¿verdad? Porque hay un estreno de terror sin falta todos los días jueves. En la película no va por ese lado, sino que se mimetiza con la roca, con el paisaje, le ocurren transformaciones en su cuerpo. Obviamente esto se puede tomar de forma literal o en una forma de tipo, metafórico, ¿verdad? Su cuerpo se ilumina, se magnetiza con el poder que tienen las alturas, da más de 5.000 metros de altura, y bueno, y de alguna manera cambia su vida, puesto que él ya la había dejado. También se puede pensar como una suerte de delirio alucinatorio que está sufriendo el personaje central, puesto que a esa altura, con la hipoxia, y bueno, y ese alejamiento del mundo, como ocurre muchas veces con personas que tienen una tendencia esquizoide, que se dedican a trabajar con máquinas, empieza a tener un delirio de tipo alucinatorio. Eso lo dejamos la peli lo deja como abierto, muy, pero muy demasiado abierto, para que el espectador eventualmente piensa y decida. A mí me parece una película más de cine fantástico, estupendos paisajes, hay que buscar una buena sala para verla, porque es uno de los mayores disfrutos que tiene la película, y bueno, es un título que vuelve nuevamente a decir, a enfatizar la importancia que está teniendo la industria del cine francés, que está jugando en todas las canchas, ¿verdad? Cine dramático, cine de comedia, y hay anuncios de varios estrenos más en las próximas semanas. Dicho esto, tengo que destacar, aunque no lo pude ver, puesto que se va únicamente en una sola función, sobre las 20 horas en el complejo lujoso de Cinemateca, ahí nomás atrás del Teatro Solís, un film de la uruguaya Agustina Huillat García. Tal vez ustedes la hayan entrevistado sin avisarme, como siempre. No. Bueno, es un documental, se llama Salam. No es Salam Bombay, que es una estupenda película, una estupenda comedia, se llama Salam. Es un film, yo diría que por momentos un tanto original, no la pudimos todavía ver. Apenas 68 minutos, una especie de largo, corto, muy corto, en torno al pueblo saharaui, que está desterrado desde hace casi medio siglo en el desierto más árido del continente africano, y parece que ahí hay un festival de cine, del cual yo tenía ya referencia, pero además hay también una escuela de cine. Y esta joven documentalista uruguaya, egresada de la Escuela de Cine de Cinemateca, fue varias veces e hizo un documental sobre lo que allí ocurre. Parece, entonces, ser muy interesante esta propuesta de esta de esta directora. La veremos la semana entrante, si llegamos puntualmente a las 20 horas, claro está, si no sonamos, e intentaremos comunicárselo a la audiencia imprescindible de la Centenario. Dentro de los estrenos, que tampoco pudimos ver por los horarios tan estrictos en el cual algunas películas llegan a nuestro país, hay que enfatizar el film que puede tener su que ver por las actuaciones y por el tema. Se llama Amor, Mentiras y Sangre. No es Sexo, Mentiras y Video, la peli de allá de 1988-89. Esta es un drama, un thriller, un romance, dirigida por Rose Glass, un romance netamente homosexual, entre dos mujeres, una protagonizada por Kristen Stewart, estupenda actriz sin duda, y otra Kathy O'Brien, donde una se enamora de la otra en un gimnasio, y ahí se da una historia de fisicoculturismo en busca de sueños, pero inevitablemente ese amor decae hacia la violencia, la venganza, el crimen, y transformándose evidentemente en una película muy pero muy fuerte, que es uno de los títulos que yo me animaría a recomendar. Como ya estamos casi en el final, me quiero pasar la mano diciendo que se mantiene en cartel, después de varios meses en la cartelera comercial montevideana, la película Días Perfectos, de Wim Wenders. Ese título sobresaliente, como hoy ya me animo a decir, es casi toda la obra de Wim Wenders. Los otros días en el streaming, puesto que yo también soy un chico del streaming, ¿vieron? Tengo también esa categoría de crítico streaming. Uh-huh. Opa. Pude ver un film rarísimo de él llamado Habitación 6666. No es una película de terror, no es la habitación del diablo o de Lucifer, pero sí es una habitación que él puso una vez, una cámara, en un motel del montón ahí en la ciudad de Cannes, en el Festival de Cannes, y permite que diferentes directores de la talla de Michelangelo Antonioni, siempre tan elegante, o por ejemplo Steven Spielberg, siempre tan interesado por la parte de producción y costos de las películas, hablen sobre el futuro del cine cuando el cine estaba siendo avasallado por la televisión a color y también por las cintas de video. ¿Se acuerdan que existieron cintas de video? Entonces había toda una conmoción, parece en Cannes, en la Europa, pues los cineastas, ¿qué iba a pasar con el cine en el 82? Bueno, el cine no pasó nada, el cine sigue existiendo, como la ópera, como el teatro. Acabo de comentar dos obras muy recomendables. No todo es incompatible, no son artes de la representación incompatibles, siempre y cuando, claro está, le demos al cine la posibilidad de que la gente acceda a él, ¿verdad? Pueda transitar por calles que no estén sucias, que estén bien empedradas, se pueda ver en varios horarios, la proyección sea excelente, tanto como son, por ejemplo, hoy las televisiones o pantallas 4K. Así que entonces, amigos, hay que enfatizar este detalle. Wim Wenders, ya en el 82, en una de sus tantas excelentes películas, pone la cámara, y diferentes directores, algunos que no pasaron a la posteridad, se interrogan sobre este arte que lo ven en el 82 como efímero. Así que esto de las artes de la representación hace décadas que está en cuestionamiento y seguirá por varias décadas más. Estamos al final del entreacto. Fernando, no sé si... quiero cumplir con dos oyentes, si me dejás. Dale, ¿cómo no te voy a dejar, Marcelo? Maite dice, la obra Agosto que Palumbo nombra es la misma que en cine hicieron Julia Roberts y Meryl Streep. Sí, está en esa línea, porque también me olvidé de decirlo, porque estoy muy emocionado, me encantó la obra, es una adaptación que se llevó también al cine de clásicos del teatro, si no mal no recuerdo. Y Sebastián dice, el martes vi Guerra Civil, me encantó, muy bien contada, muestra un escenario apocalíptico de guerra, pero lo muestra de manera genial, tuve miedo de que una bala escapara de la pantalla, la recomiendo, dice Sebastián. Yo también la recomendé, ¿te acordás? Como una de las mejores películas incluso de la temporada. Exacto. Y te tengo que decir que el cineasta que falleció, porque creo que pronuncié mal, porque no sé francés como ustedes, es Laurent Cantet, un nombre absolutamente importantísimo del cine de autor francés, ¿verdad? No todo el cine francés es un cine de autor, hay mucho que es cine comercial, en una industria que ya está completamente montada y compitiendo en Europa contra la industria norteamericana. Y con esto sí, nos despedimos deseándole a todos un excelente fin de semana, que disfruten del cine, de la paz, de la cultura y del idioma español. Hasta la semana que viene, Fernando. Hasta la semana entrante.